Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas tardes tengan todos y todas, amigos y amigas de nosotros y los medios. Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Mi nombre es María Concepción Velasco y los Gordillo Bulla Casas me han dejado a cargo de los programas calurosos. En fin. Comencemos entonces diciendo que este día es un poco particular. No porque sea primero de febrero, tampoco porque sea el quinto programa de verano de este 2014. Es especial porque estamos en el Nosotros y los Medios 150. Sí, 150 programas se han hecho ya de este collage radiofónico con el que los acompañamos cada sábado. Y nos ha parecido que, por tratarse de semejante número redondo, era una buena ocasión para recordar los comienzos de este programa. Sí, vamos a recordar aquel 17 de julio de 2010 cuando recién se había aprobado la ley de matrimonio igualitario y don Gustavo Bulla y don Gustavo Gordillo empezaban este programa, acompañados por Alejandra Paolucci. Escucha. Buenos días, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Provincia. Comenzamos las 13 horas, 3 minutos y moneda. Comenzamos con esto que hemos dado en llamar Nosotros y los Medios. Gustavo Bulla, buenas tardes, buenos días. Alejandra Paolucci, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a los oyentes los habrá tomado por sorpresa el nombre, supongo, del programa. A los que peinan canas o... O ya no las peinan. O ya no peinan nada. Le remitirá aquel unitario de ficción a la vuelta de la democracia, se llamaba Nosotros y los Miedos. Y más allá del juego de palabras que tiene que ver con los miedos y los medios, me parece que hay una articulación y que tiene que ver aquel momento, aquel programa significó cierta apertura a los temas que habían estado silenciados durante la dictadura. Y hoy vivimos, si bien ya tenemos afortunadamente 27 años de democracia, hoy estamos transitando un camino de apertura en lo que es la democratización de los medios a partir de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Así que también por ahí hay una... Y hay más parentescos todavía, si pensamos que aquel programa hacía alusión precisamente a los miedos, aquel programa del unitario de televisión, que tenía que ver con todo lo ocurrido justo antes del advenimiento de la democracia, y miedos que en todo caso aún no se han terminado de pasar, no tanto por las condiciones políticas estructurales, sino porque ahora los medios muchas veces dan bastante miedo. Sí, algunas cosas que se escuchan es así. Dispuestos a mentir sobre papel. Dispuestos a fingir frente a la cámara. La idea entonces es que todos los sábados a partir de las 13 horas nos juntemos con todos ustedes, los que están del otro lado, y acá Gustavo Bulla, yo Gustavo Gordillo, Alejandra Paolucci, y hagamos un pequeño recorrido por las maravillas de imaginación que suelen repartir los medios de comunicación independientes, así llamados, periodísticos y demás, en esta época donde está naciendo la aplicación de la ley de servicio de comunicación audiovisual, que esperemos que entre en vigencia plena cuanto antes. A la misma hora y por el mismo canal me ves.